dentro del ciclo de nociones comunes y del curso de formación de movimientos sociales, estamos en la última jornada, que se titula El enjambre, cultura hacker, red y tecnopolítica. Es muy amplio y vamos a centrarnos un poquito en dar unas ideas generales de lo que es. Este taller se iba a dar por Flor en Cabello, al no estar presente porque se ha ido a Estados Unidos, pues María Pelurera gentilmente se ha ofrecido a llevar el peso de la parte más teórica del taller en cuanto a lo que es la cultura hacker, etcétera. Bueno, el taller es de la Universidad Libre Experimental de la ULES, con Espacio Social Alternativo Málaga y en la Casa Invisible. Esta es la octava jornada, creo, y ha sido un panorama de toda la perspectiva desde los movimientos sociales y hasta los nuevos movimientos que estamos actualmente. Vale, voy a poner. Bueno, pues yo hay que bajar un poco el listón, ¿no? Porque Floren, la verdad es que hubiera sintetizado perfectamente todo, estupendamente toda la teoría. Y yo lo que he hecho, pues me ha parecido que hacer en primer lugar un recorrido desde los orígenes de la cultura hacker, y esto es, pues vamos a remontar a mediados del siglo pasado, era una buena idea. Y me he basado para ello en la fuente, un libro escrito por Raimond, o sea, un texto escrito por Raimond que se llama Prehistoria de la cultura hacker, que la tenéis en línea en sindominio.net. y que está traducido por Albert R. Mico. Entonces yo, en torno a este documento, pues he fechado el origen de la cultura hacker en torno a un avance tecnológico importante en 1945 con el surgimiento del primer computador ENIAC. En 1942, Mauchly, que se llamaba John William Mauchly, propuso la creación de un ordenador digital que facilitaría los procesos de cálculo. O sea, hasta ahora era inimaginable que hacer operaciones de la complejidad de sumar 5.000 números o una elevación al cuadrado, división, etc. Y el ENIAC podía hacer todo esto. Entonces, Mauchly y Eckert lo construyeron y desde este primer ordenador empezó a generarse una cultura técnica de cierta continuidad, que tenía como característica que eran conscientes de sí mismos y algunos elementos de comunidad en cuanto al entusiasmo por la programación, ¿no? Por manipular, por crear, por experimentar con la tecnología. Ellos, por esta época, ni se llamaban hacker, ni se identificaban como tal, ni nada. Más tarde, alguno de ellos se autodenominaría auténticos programadores o real programmers, y eran personas pues, que provenían de disciplinas como la ingeniería, la física, muchas veces radioaficionados, ¿no? Amateur. Y bueno, pues eso. Entonces, ¿qué pasaba? Que esta cultura de los orígenes estaba muy ligada a un procesamiento por lotes que se llama, que era de tipo más científico. Y cuando, a medida que las universidades y el resto de redes y departamentos de defensa y tal fueron incorporando la computación interactiva, pues dio lugar a otro tipo de tradición esta ingeniería que evolucionaría en la cultura hacker de código abierto que tenemos hoy en día. Entonces, ese primer elemento que os he dicho fue en 1945, ¿no? con el surgimiento del primer computador ENIAC. Segundo elemento que yo he remarcado, he hecho una especie de cronología, fue en 1961, que fue la fecha en la que el Massachusetts Institute of Technology adquiere la primera PDP-1, que es llamado Programmed Data Processor 1, que es el primer computador en serie PDP de una compañía que va a ser fundamental en la historia de esta historia de la cultura hacker, que es la Digital Equipment Company. Era una compañía americana pionera en la fabricación de microcomputadores. ¿Qué pasa? Pues que el MIT, en torno al MIT, estaba el Tech Model Railroad Club, que era una organización de estudiantes dentro del Instituto de Tecnología de Massachusetts, considerado como uno de los clubes más famosos y modelos en trenes, o sea, en modelos de trenes. Además, ellos lo que aportaron a la cultura hacker, aparte de lo que os voy a contar ahora, es que empezaron a crear un argot característico, un folclore, en torno a cada desarrollo en la tecnología que iba apareciendo. Esto hicieron con el PDP-1 que adquirió el MIT de 1961. Empezaron a generar pues, todo tipo de documentación y de lenguaje y todo alrededor de él, siempre como desde la naturaleza de ser un club. Y más tarde apareció el primer documento definitivo del hacker, que es el jargon file, que es el archivo de la jerga hacker, que tenéis, he puesto también por ahí el enlace. Pero bueno, que me paso lo importante. Entonces, los hackers del Tecmo del Rail Club se convirtieron en el núcleo del Laboratorio de Inteligencia Artificial del Instituto de Massachusetts. Y su influencia se extendió por todas partes a partir de 1969, que fue el año de creación de ARPANET. ARPANET, importante, ¿por qué? Porque ARPANET fue el precedente de Internet, el superorigen de Internet. ARPANET... que me pierdo un poco. Eso, 1969, nace ARPANET, que era la primera red intercontinental de alta velocidad. Esta fue una red construida por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, que lo hizo como un experimento de comunicación digital, pero que creció hasta interconectar a pues, muchísimos centros de investigación, universidades y contratistas de defensa. ARPANET permitía a los investigadores de todos estos contextos intercambiar muchísima información mucho más rápidamente y con mucha más flexibilidad y también permitía la colaboración y el ritmo, o sea, la colaboración y la generación de avances tecnológicos en este ámbito de trabajo. ¿Qué pasaba? Que ARPANET, aparte de posibilitar la colaboración y el trabajo y la compartición del trabajo de todos estos contextos de investigación, permitía a los hackers, especialmente a estos que estaban en el grupo del MIT, convertirse o condensarse en una masa crítica. Ya no eran grupos aislados, sino que eran, o sea, estaban interconectados, se reinventaron como una comunidad interconectada. Nace ARPANET en 1969 y entre 1970 y 1975 pues, se crea el jargon file, que es lo que acabo de decir, y que podemos datar ahí la primera referencia o el primer elemento de identidad de la cultura hacker. Se desarrolló de forma totalmente colaborativa, de forma descentralizada, y se hicieron además dos ediciones posteriores. O sea, entre 1973 y 1975 se publica el jargon file, y luego se hace una reedición en 1983 que sería The Hacker's Dictionary, y más tarde una versión ampliada que se conoce como The New Hacker's Dictionary. Entonces, 1969. Yo creo que me saltó una diapositiva. No, 1969. ¿Qué pasa en 1969? Otro de los elementos que he remarcado. Ken Thompson, era un hacker de los laboratorios Bell, inventa el sistema operativo Unix. Thompson había estado involucrado anteriormente, o sea, las máquinas con las que venían trabajando, empezando por la PDP-1, tenían sistemas de tiempo compartido. El sistema de tiempo compartido era, o sea, yo no estoy muy puesta en los términos súper técnicos, pero lo que yo entiendo es que se compartían los principales recursos del sistema y se daba la ilusión al usuario de tener el sistema totalmente dedicado a uno mismo, aunque esa máquina y ese sistema estuviera siendo compartido por muchos otros usuarios. Entonces, Thompson ya había estado involucrado en el desarrollo de un sistema operativo de tiempo compartido que se llamaba Multics y compartía ascendencia con ITS, que era otro sistema operativo propio del MIT. Pero se desvinculó de esto y empezó a explorar cómo hacer estos sistemas más agradables, más amenos, más flexibles para los usuarios de las máquinas. Entonces, con este fin nace Unix, que sería la base, como luego voy a contar, de Linux, etc. Entonces, paralelamente a esto, Dennis Ritchie, a la vez que Ken Thompson estaba generando el sistema operativo Unix, que simplificaba lo anterior, crea el lenguaje C para usarlo en este sistema. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si antes, por ejemplo, cada vez que había que alguien quería empezar a utilizar una máquina en otro contexto, había que volver a generar todo el software, C permitía que se pudiera programar Unix en ese lenguaje y de esa manera hacerlo portable a todas las máquinas sin tener que estar reinventando el software cada vez que se quería usar una máquina. Entonces, pues, como os he indicado ahí, incorporaba portabilidad, sencillez también, porque digamos que creaba un estándar de programación, y modularidad, porque incorporaba la posibilidad de configurar el sistema operativo Unix por módulos o cachitos, ¿no? O sea, que luego facilitaba la replicación y la construcción del sistema. Tradicionalmente los sistemas operativos se escribían por completo en ensamblador. Pero Thompson y Ritchie fueron los primeros en darse cuenta de que el hardware de aquella época ya había evolucionado lo suficiente como para que un sistema operativo pudiese escribirse únicamente con C. Entonces, en 1978, el sistema completo Unix ya era portable a 200 sitios a través de este lenguaje. Esto nunca se había hecho antes, las implicaciones fueron enormes, los usuarios no tenían que pagar por un nuevo diseño de software, como ya he dicho, para cada máquina que se quedara obsoleta, y los hackers podrían trasladar sus herramientas entre distintas computadoras en vez de tener que reinventar el software. La siguiente. Además de la portabilidad, Unix tenían otras importantes cualidades, que eran la de hacerlo sencillo, porque como estandarizaba permitía que los programadores retuvieran una estructura lógica del lenguaje y o sea, esa estructura lógica aplicarla cada vez que querían programar algo, y la modularidad, que es que se estructuraba como un conjunto de herramientas flexibles compuestos por diversos programas mucho más sencillos y diseñados para poderse combinar entre ellos entre distintas maneras. En 1980 ya se había extendido por un gran número de centros de computación el sistema Unix, y miles de hackers ya lo consideraban su hogar. Debido a la portabilidad de Unix, se ejecutó prácticamente sin sufrir cambios en máquinas tan diversas como las que podían encontrarse en toda ARPANET. Es decir, no toda la red de ARPANET estaba compuesta por el mismo tipo de máquinas, pero gracias a la portabilidad del sistema, daba igual la máquina que fuera, ya se podía integrar el mismo sistema operativo. Y ya nadie usaba ensamblador, ya se programaba en un lenguaje común, que era C. Unix, además de revolucionar la concepción del sistema operativo en esta época, tenía su propio sistema de redes basado en el UCP, o sea, de tipo UCP, que era con velocidades muy bajas y poca fiabilidad en la transmisión, pero muy barato. Y eso quiere decir que se popularizaba o se sociabilizaba el acceso a la red entre la comunidad hacker, que todavía no estaba, la red no tenía acceso al gran público. Entonces, cualquier par de máquinas que tuvieran el sistema operativo Unix podían intercambiar correo electrónico punto a punto usando líneas telefónicas convencionales con este tipo de sistema de redes UCP. En 1980, los primeros servidores de Usenet comenzaron a intercambiar noticias formando un gigantesco tablón de anuncios que pronto crecería hasta superar en tamaño a ARPANET. Los servidores de Unix pasaron a construir su propia nación de redes, y ARPANET también contaba con algunos servidores Unix. O sea, casi todos los servidores Unix ya estaban dentro de Usenet, pero en ARPANET también había. Por lo tanto, había como esa interacción entre redes. Por lo pronto teníamos las culturas de las máquinas PDP 10, que era ya la versión 10 de esa primera máquina que había incorporado el MIT, y las culturas de Unix vinculadas a Usenet por separado, pero gracias a ARPANET empezaron a entrar en contacto. Vale. Aparte de estas culturas en torno a las máquinas PDP-10 y a Unix y Usenet, había una tercera corriente, que era un grupo de entusiastas de los microcomputadores. Entonces, en 1975 sale al mercado el primer computador personal, en 1977 se funda Apple, y los avances en cuestión de computadores personales se siguen sucediendo con rapidez durante los años que siguieron. Entonces, los hackers empiezan a ver que el potencial de los microordenadores era increíble, vamos, y una parte de estos hackers como que se agruparon en torno a este tipo de tecnología. Y es muy importante esto porque, no sé si me estoy explicando con claridad, estoy un poquito nerviosa, pero en torno a los microcomputadores, esta parte, este grupo de hacker que iba adhiriéndose a este tipo de tecnología, estaba mucho más desconectada que los que pertenecían a las tecnologías de Unix con Usenet. Y había además muchísima rivalidad. Entonces, en 1983, que fue cuando Levy escribe Hackers, uno de los principales informadores que salen a la luz de toda esta cultura, porque claro, al ser portable, al haber ya una base de software portable compartida y conectada, los hackers, esa parte de los hackers que está vinculada a la cultura de Usenet empieza a querer compartir código. Y es ahí entonces cuando Richard Stallman empieza a informar o empieza a difundir esta cultura de compartición de código y se crea la Free Software Foundation. Stallman se dedicó a la producción de software libre de calidad y Levy, que era el que había escrito Hacker y era el objeto de difusión de Stallman, lo elogiaba diciendo que era el último hacker auténtico, que no lo sería, afortunadamente, porque hay muchos más ahora. Y apoyaba su plan, ¿no? El plan de Stallman, pues, se resumió básicamente en la construcción de un clon completo de Unix escrito en C y que estuviera disponible gratuitamente. Su proyecto se conoció como lo que hoy reconocemos sistema operativo GNU y al que se le aplicaba la licencia GPL, la licencia general pública de GNU. En una especie de acrónimo, o sea, GNU significaba, GNU era como un acrónimo recursivo, GNU no es Unix, o sea, Stallman quería diferenciarse de Unix precisamente porque él apoyaba la difusión de la base de software de Unix, pero gratuitamente y con el código fuente totalmente difundido, porque a lo mejor no lo he dicho, pero Unix no tenía, o sea, había grupos de hackers que se adueñaban de esa base de Unix para hacerlo propietario y venderlo, o sea, se comercializaba con el sistema operativo. Y Stallman decía que no, que tenía que estar disponible pues, gratuitamente. Claro, GNU pronto se convirtió en un foco importante en la actividad de los hackers y así el espíritu y la tradición de ITS, que era de la generación de este grupo de hackers del MIT, pues quedó un poco atrás para centrarse en la cultura de compartición de código. Bueno, he puesto ahí eso, ¿no? Un poco lo que la base ideológica de la Free Software de la Fundación del Software Libre. Stallman escribió que el acto de compartir software no se circunscribe a nuestra comunidad en particular, sino que es tan antiguo como los ordenadores, ¿no? Como os he dicho. Y no se llamaba por entonces software libre, pero porque no existía el término. Y es que realmente, y esto es una pregunta que yo en la propia elaboración de la presentación me he hecho, es que desde los orígenes de la escritura de software como tal y del hardware como máquina, ya había un afán por compartir, aunque luego hubiera núcleos, ¿no?, que aprovechaban eso, lo hacían propietario y empezaban a comercializar. Y eso toda la vida va a ser así, vamos, por lo que veo. Entonces, otro de las bases de esta Free Software Foundation, pues, ¿no?, era la concepción de free software, pero free como en libertad de expresión y no como en barra libre, sería la traducción en español. Y eso es que es como, o sea, free como en libertad y no gratis, porque Stallman defiende que comercializar con software libre está bien. Cuatro libertades esenciales que se apoyan, que yo creo que ya todos la conocéis. Pues bueno, libertad de, o sea, algo es software libre si cumple las cuatro libertades esenciales, que son la libertad cero, la libertad de ejecutar el programa para cualquier propósito, la uno, que es la libertad de estudiar cómo funciona el programa, cambiarlo y adaptarlo a lo que uno quiera, y el acceso al código para hacer eso es obviamente necesario. Dos, la libertad de redistribuir copias para ayudar a su prójimo, y tres, la libertad de distribuir copias de sus versiones modificadas a terceros. Así toda la comunidad se beneficia y otra vez el acceso al código fuente es necesario. Entonces, una condición necesaria y suficiente es que el código fuente estuviera totalmente accesible por cualquier persona. Vale, aquí os he puesto algo que yo considero importante, y es que es un trozo de... Bueno, luego en la siguiente diapositiva viene la carta abierta a los hobbies. Con el auge de los microcomputadores, se le llama hobbies a otro grupo dentro de la cultura hacker, que es aquellos que cacharrean, ¿no? Como yo digo, que toquetean, hackean máquinas y sistemas operativos como hobby en su casa. Entonces, pues, Bill Gates, el fundador de Microsoft, escribe una carta abierta a los hobbies quejándose, ¿no?, de que están infringiendo copyright, hackeando y distribuyendo software gratuitamente y sin ningún tapujo, y que expresaba la frustración, ¿no?, de que tenía él con ellos, que ellos hacían que no se pudiera innovar, además, en este sentido, que no se pudiera hacer negocio y que se depreciara la inversión de dinero y de esfuerzo que había detrás de esa creación de software. Pero claro, para los hobbies, como he puesto ahí, la idea de que los códigos fueran propiedad intelectual era lo de menos. O sea, las instrucciones, ese software, eran necesarias para la vida de las máquinas. En la siguiente diapositiva está la carta de... A los hobbies. Y bueno, una contestación de John Markoff. No, una contestación no. Eso es lo que escribe John Markoff en el documento What the Domo Said sobre la cultura de los hobbies, ¿no? Claro. Que es un poco, sí, es un poco lo que yo he seleccionado que es contestación a esa carta abierta. Como que no tiene sentido, porque para la cultura de los hobbies realmente lo de compartir códigos es fundamental. Exacto, natural. Bueno, ahora el siguiente punto cronológico que he destacado, pásalo, es ya en la década de los 80, que es cuando se cierra los laboratorios Bell y Unix pasa a ser un producto respaldado por otra empresa, y empieza ahí una escisión en la cultura hacker que se daba entre una nación de redes más o menos consistente, basada en Internet y en Usenet y compuesta en su mayoría por servidores que corrían el sistema operativo Unix, y una inmensa área remota, desconectada, formada por los entusiastas de los microordenadores. Entonces, en esta década se dedican a intentar desarrollar gráficos de alto rendimiento y a ofrecer datos compartidos en las redes, a compartición de datos. Y durante los años 80 la comunidad hacker pues estuvo bastante ocupada en el reto de crear el software y las herramientas necesarias para obtener el máximo de estas prestaciones, de la compartición de datos y de la optimización o de la realización de gráficos de alto rendimiento. Entonces, el Unix de Berkeley incorporó soporte integrado para los protocolos de ARPANET. O sea, ya el sistema operativo tenía en sí mismo integrado un soporte para el protocolo de la red ARPANET, que ofrecían una solución un poco a los problemas de funcionamiento de transmisión lenta y eso de las conexiones UCP de las que hablamos antes. Esta inclusión de ese soporte empezó a estimular el crecimiento de Internet. Un factor determinante de esto que yo he querido destacar es el éxito del modelo de desarrollo y distribución colaborativo y descentralizado de X-Windows, que lo voy a explicar ahora lo que es, frente a otros sistemas gráficos propietarios. O sea, hubo varios intentos de domesticación de los sistemas de gráficos de alto rendimiento que se estaban generando, pero el que prevaleció fue precisamente el sistema X-Windows, que había desarrollado el MIT con la colaboración de cientos de individuos pertenecientes a docenas de empresas de forma descentralizada. Y además, un hecho fundamental de este éxito fue que los desarrolladores de este sistema de gráficos de alto rendimiento estaban dispuestos a ceder las fuentes de forma gratuita, de acuerdo con esa ética hacker que se había ido generando, pudiendo distribuirse libremente en Internet. Entonces, la victoria de X-Windows frente a sistemas gráficos propietarios que iban fracasando fue un importante ya presagio de los cambios que iban a venir, que luego afectarían también al propio Unix. Sí, pásalo. Con la llegada de los años 80, ¿no?, en la década de los 90, la tecnología de las estaciones de trabajo anterior empezó a verse amenazada por los nuevos computadores personales. O sea, en la década de los 90 empieza a expandirse el tema de los computadores personales a más bajo precio, con un gran rendimiento, basado en una tecnología de chip 386 de Intel y sus derivados, pero lo significativo de esto es que el hacker podía permitirse, ya no tenía que estar vinculado a una estación de trabajo determinada, a un sistema que compartía con otros, sino que podía tener en su casa ya un computador doméstico comparable en potencia y capacidad a los servidores de 10 años antes. Entonces, frente a esto, ahora ellos tenían esa capacidad de experimentación propia. Por su lado, el mundo MS-DOS pues, era ajeno a todo esto. Aunque el mundo MS-DOS, que giraba en torno a aquellos primeros entusiastas de los microordenadores, crecieron y formaron una población de hackers del DOS y de Mac, no eran conscientes de sí mismos que era algo que sí tenían esas comunidades que estaban conectados. Entonces, como no tenían conciencia de eso mismo, nunca llegó a cuajar una jerga, un folclore, como si sí cuajaba en las otras corrientes, ¿no? En la de Unix y en la de USENET. Bueno, voy a pasar un poco más rápido porque si no me voy a extender mucho. Venga, seguimos. Siguiente punto cronológico fundamental. En los 90 también, es que, bueno, anteriormente, ¿no? Stallman, o sea, había un hueco ahí que se había generado porque no había cuajado el kernel para Unix que Stallman había intentado hacer, el HUR que se llama, y por ese hueco que había dejado ese proyecto que no llegó a cuajar, un estudiante de la Universidad de Helsinki, que es Linus Torvald, empieza a desarrollar un kernel libre para las máquinas 386 de las que he hablado antes, que estaban empezando a usar. Y usando todas las herramientas que la Free Software Foundation estaba empezando a poner a disposición de la cultura hacker, desarrolla este kernel que con ayuda de la comunidad hacker dio lugar a un sistema unirredistribuible y de código abierto llamado Linux, que es lo que hoy conocemos. Entonces, Linux no estaba libre de competidores, obviamente. En 1991, al tiempo que Linus, Torvald, William, los que le ayudaban también a desarrollar ese software, estaban experimentando, empezaban a salir fuentes de Unix, ¿no? O derivaciones de Unix por otros sitios, propietarios, pero el éxito no fue técnico. Igual a lo mejor esa competencia que tenía Linux tecnológicamente era mucho mejor, pero era un éxito sociológico porque era porque el desarrollo de Linux era abierto, estaba distribuido, o sea, era romper con el canon de distribución, de distribución y de producción del software, si hasta ahora se pensaba que todo el mundo, o sea, hasta ahora todo el mundo creía que cualquier software de la complejidad de un sistema operativo tenía que desarrollarse con una cuidadosa coordinación de un grupo de personas pequeño y muy bien definido y cohesionado, este modelo estaba basado en todo lo contrario, o sea, desde el primer momento fue programado de forma eventual por un número de voluntarios, coordinado a través de Internet, se mantenía la calidad no con estándares rígidos, sino con la estrategia de publicar cada semana revisiones, ¿no? Y se establecía ahí como una ley darwiniana de qué revisiones y qué mejoras sobrevivían, cuáles se aplicaban, porque unos desarrollaban sobre las mejoras de otros. Entonces, esto funcionó muy bien. Y el efecto indirecto de este desarrollo, de este éxito sociológico, fue el exterminio de casi todos los pequeños proveedores de Linux propietarios. O sea, empezaron a caer las otras versiones de Linux propietarios, excepto alguna, como la Berkeley System Design Incorporated, que prosperó ofreciendo los códigos fuente también. ¿Pasa? Sí. Aparte del crecimiento de Linux, se empieza a dar otro fenómeno, que es la apertura de Internet al gran público, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que los años 90 vieron cómo empezaban a surgir un montón de proveedores de Internet que vendían conectividad a la red por unos cuantos dólares al mes. Entonces, a finales de los 90, las principales actividades dentro de la cultura hacker eran principalmente el desarrollo de Linux, que era el punto que he comentado antes, y la universalización de Internet. La invención de la World Wide Web había convertido Internet en un medio de comunicación de masa totalmente, el público empezaba a acceder a él, empezaban a usar el software y muchos de los hackers de los 80 y principios de los 90 pues, vieron ahí también un filo de negocio y empezaron a proveer servicios de Internet, aparte de para lucrarse, ¿no? Con la intención de proporcionar acceso al gran público. esta popularización de Internet empieza a dotar a la cultura hacker de cierta autoridad, ¿no? Porque ellos eran la parte técnica que había estado trabajando en ello. Entonces ya empezaban a adquirir cierto respeto de autoridad política. A raíz de esto, de la universalización de Internet y del desarrollo de Linux, en 1994-1995, aunque hay registrado algunas acciones de hacktivismo un poco antes, se empiezan a ver ya acciones definidas, como por ejemplo la abolición, un poco la lucha contra la propuesta CRIPPR, ¿no? Que era una propuesta en la que el gobierno, pues, el gobierno quería tener el control de un sistema de criptografía que cifraba las comunicaciones, teniendo como la llave, ¿no?, de la puerta trasera, para cuando el gobierno juzgara que había que espiar algún tipo de comunicación, tener acceso a esa llave y poder censurar o acceder a cualquier tipo de información que hubiera circulando por la red. Esa fue una de las primeras acciones un poco más definidas. O luego, por ejemplo, la de 1996, que fue cuando nació una coalición hacker contra la acción por la decencia de las comunicaciones, que era otro intento de censura del gobierno estadounidense. Bueno, yo no sé si os habéis enterado, no sé si me he explicado bien o ha habido mucho. El tema técnico no es que no sé cómo lo he explicado, pero no sé cómo lo he explicado, pero sí, interrumpidme, porque he estado leyendo muchas cosas y yo creo que puedo contestar preguntas, pero no sé si lo estoy exponiendo de manera que había entendido algo. ¿Sí? Bueno, vosotros, vamos, me ayudáis un poco, me interrumpís lo que queráis. Ahora he pasado, ya he cortado el tema un poco, la perspectiva histórica de la cultura hacker para abarcar el tema del hacktivismo, pero la dimensión relacionada, que es muy básica y fundamental, con la cultura libre, copyleft y creative commons, la propiedad intelectual, porque se basa en la compartición de información y el conocimiento libre, ¿no? Empezando pues por los protocolos de Internet o por la liberación de código o por lo que sea. Entonces, no se ve lo de... Bueno, no se veía eso. Tengo ahí puesto una frase, Thomas Jefferson, uno de los presidentes estadounidenses, en torno al tema de la cultura libre y propiedad intelectual, ¿no? Él ya empezó en 1813, muchísimo antes de la aparición de Internet y de ordenadores y tal. Le mandó una carta a Isaac MacPherson, que era un republicano también candidato en Estados Unidos, otro político republicano, que decía, ¿no?, que si la, entre otras cosas decía que si la naturaleza ha creado alguna cosa menos susceptible que todas las demás de ser objeto de propiedad exclusiva, esa era la acción del poder del pensamiento que llamamos idea, la cual solo puede poseer un individuo si la guarda para sí. Esto refleja un poco lo absurdo de intentar apropiarse, ¿no?, en el término más literal de la palabra, del conocimiento. Pasa. Una idea, dentro de la cultura libre, ¿no?, definimos una idea como un bien no exclusivo y no rural, pero yo creo que dentro de la cultura libre y en cualquier contexto, porque una idea, no porque yo tenga una idea y te la dé, yo me quedo sin esa idea. No son excluyentes y no son rivales porque podemos intercambiarlo y siguen coexistiendo. Entonces, George Bernard Shaw, esta frase es muy conocida, no sé si la habéis escuchado antes, decía que, ponía un ejemplo muy gráfico, si yo tengo una manzana y tú tienes una manzana y las intercambiamos, cada uno seguirá teniendo una manzana, un bien material, tangible, exclusivo. Pero si tú tienes una idea y yo tengo una idea y las intercambiamos, entonces cada uno tendrá dos ideas. Esto lo reflejaba muy bien y es una afirmación en la que se basan muchísimos de los teóricos que escriben sobre cultura libre, propiedad intelectual y todo. Entonces, ¿qué no es la cultura libre? Pues una cultura en la que la creación está sometida al permiso y a la propiedad. La propiedad como la he descrito antes. Lo opuesto a una cultura libre, pues es una cultura del permiso, una cultura en la cual los creadores logran crear solamente con el permiso de los poderosos o de los creadores del pasado. Esto lo vemos muy bien con los lobbies de propiedad intelectual que hay beneficiándose de la coyuntura legal de propiedad intelectual, vamos. Sociedades de gestión colectiva, etc. Entonces, sí pasa. ¿Cómo es compatible el reconocimiento de la creación, ¿no?, y la retribución, por qué no, y la cultura libre y las obras derivadas de la cultura libre? Pues bueno, una obra cultural libre que permite usar la obra y disfrutar de los distintos beneficios de su uso, y esto, por ejemplo, en software da lugar a innovación, estudiar la obra y aplicar el conocimiento adquirido a ella, hacer y distribuir copias totales o parciales, hacer cambios mejores y redistribuirlos. Dos ejemplos de licencias de derechos de autor que reconocen, no me gusta llamarlo la propiedad intelectual, sino reconocen la creación del autor: Creative Commons, fundada por, creo que la conocéis, fundada por Lawrence Lessig, o la licencia GPL, la Agencia General Pública, de GNU, del sistema GNU que Stallman había creado. ¿Explico un poco lo que es la licencia GPL o conocéis? Tengo ahí un par de enlaces. ¿Lo explico? Vale. Bueno, la licencia pública general GNU es una licencia creada por la Free Software Foundation, que básicamente lo que estaba era orientada a proteger la libre distribución, modificación y uso de software. O sea, era una licencia preocupada porque, uno, por no poner barreras a esta difusión de cultura, o sea, distribución, difusión y acceso a la cultura libre, en este caso el software, porque Richard Stallman precisamente predicaba la apertura del software, y es una forma de reconocerlo y protegerlo de intentos de apropiación que restrinjan esa libertad de luego usuarios de ese software. Y luego las licencias Creative Commons. ¿Ponemos el enlace de las licencias Creative Commons? ¿Las habéis usado? Bueno, licencias Creative Commons son licencias que son que se pueden aplicar a cualquier tipo de creación intelectual y que lo que hacen es pues dar combinaciones posibles en la cesión de unos derechos u otros. Hay muchos tipos de licencias Creative Commons, pero bueno, algunas pues ceden, permiten, por ejemplo, sí, eso. Atribución, ¿no? En base a, siguiendo requisitos de atribuir la autoría, de no después no distribuir la obra con fines comerciales, de que se vuelva a redistribuir la obra con la misma licencia, ¿no? Protegiendo las mismas libertades y derechos con las que fue generada inicialmente. Pues jugando con esos tipos de cesiones de derechos o protección de derechos, se crean un montón de combinaciones y tú eliges las que más le convenga a tu obra. Depende de lo que vayas a hacer con ella. Sí, bueno, está en el Pearl Tree, que luego vamos sí. a... Sí. Y luego las distintas formas de páginas, ahí más o menos están todas. Bueno, sí, de todas maneras tenemos un árbol, tenemos hecho un árbol con un montón de enlaces de documentación y eso. Y luego, la última parte, que es la que lleva a enlazar con la de Pitu, es mi última mención. Bueno, es como es al hacktivismo actual, ¿no? Al movimiento hacktivista actual, que bueno, a nivel internacional pues lo tenemos reflejado en colectivos como Anonymous o WikiLeaks, ¿no? Con la liberación de cable gay, Anonymous con los ataques de DDoS, ¿no? De denegación de servicio o hacktivistas, el grupo hacktivista aquí en España, ¿no? Que nace del entorno de los hack meetings y de los hack labs, y que han llevado campañas pues muy, muy famosas como contra la ley Sinde, pues Sindegate, o publicaciones que tenemos aquí en la libre y que se distribuyen bajo licencias Creative Commons y todo, que como el manual de desobediencia a la ley Sinde, el manual anticensura, han hospedado mirrors de Wikileaks, en fin, han utilizado la tecnología de una manera de una manera legítima desde mi punto de vista, pero que se somete mucho a controversia, porque hasta qué punto, ¿no? Y de qué forma se puede usar y para qué, para participación política, para formas de intervención política. Y es a partir de aquí donde vamos a ver pues ejemplos actuales y demás.